era Mesozoica. Una vez más, nos enfrentamos a nuevos paisajes, pero esta vez los cambios son mucho más profundos. El clima era más cálido, las estaciones no estaban tan marcadas, el nivel del mar era superior y no había hielo polar. En los mares tuvieron gran importancia los amonites, alcanzando grandes proporciones, algunos hasta 2 metros de diámetro. También se destacaron calamares, crustáceos y los peces teleósteos, que dieron origen a la variedad de peces que conocemos en la actualidad. El recalentamiento del clima en el Triásico no hizo sino exasperar las consecuencias de la distancia del mar en las zonas interiores. A falta de corrientes húmedas y de la influencia de un mar próximo, muchas regiones se han transformado en desiertos propiamente dichos, con océanos de dunas y extensiones de piedras. Las únicas áreas recubiertas de vegetación eran, naturalmente, aquellas donde se concentraban las lluvias y la humedad. Las franjas costeras, las zonas en torno de los lagos, a lo largo de los ríos, donde el agua se estanca, se recubrieron de un manto vegetal extraordinariamente rico. La vegetación estaba dominada por bosques de gingos, helechos arborescentes y cicadáceas. En todo el mundo, los habitantes de estas selvas húmedas de las tierras bajas fueron reptiles preparados para reptar, como serpientes, lagartos, tortugas o cocodrilos. En las cercanías del agua, los grandes anfibios convivían con los cocodrilos. En las zonas más elevadas y secas, hace alrededor de 225 millones de años, aparecieron los primeros dinosaurios que ocuparon todos los nichos ecológicos terrestres durante un tiempo muy largo, que abarca incluso 3 períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Durante este tiempo, los dinosaurios se convirtieron en los vertebrados terrestres que señoreaban el Mesozoico. Algunos representantes argentinos de esta fauna habitaron la zona del Valle de la Luna en San Juan. Son el Eoraptor lunensis, uno de los más antiguos dinosaurios conocidos, de no más de un metro de longitud, que vivió hace unos 230 millones de años. Y el Staurikosaurus prisei, de 200 millones de años atrás, ambos de hábitos carnívoros. El Jurásico conoció la expansión de las faunas dinosáuricas. La flora se destacó por el predominio de gimnospermas, coníferas de gran altura, como las araucariáceas. En este periodo, el Piatnitskisaurus floresi vivió hasta 150 millones de años atrás, en la actual provincia de Chubut. Este voraz depredador midió 4 metros y medio de longitud. El Musaurus patagonicus fue un herbívoro de 5 metros de largo, que vivió hace 190 millones de años en la provincia de Santa Cruz. Estos últimos construían nidos con ramas y hojas donde depositaban sus huevos. Hace 150 millones de años, el Archaeopteryx comienza su carrera de reptil volador lanzándose de las ramas. La única forma de describirlo es pensar en un lagarto con plumas. Tenía cabeza de dinosaurio, con pequeños dientes cónicos, aptos para la captura de insectos, alas con fuertes garras en la parte anterior y una larga cola. ¿Qué clase de animal era? ¿Un reptil? ¿Un dinosaurio? ¿O un ave? La historia de su descripción científica es un alternarse de interpretaciones. Podría ser un pariente próximo de los dinosaurios. Hay quien lo considera el antepasado de los pájaros. Hasta el día de hoy, se han encontrado únicamente 7 yacimientos, entre esqueletos y restos, de este reptil, incluida una pluma aislada, conservados perfectamente en una arenisca de grano muy fino, aplastados entre 2 láminas, de modo que ha quedado muy clara la impronta de las plumas. La presencia de estas últimas hace que se consideren estos fósiles como aves arcaicas. Pero si no estuvieran las plumas, hubieran podido ser consideradas como 2 pequeños dinosaurios bípedos. En el Cretácico, los herbívoros llegaron a ser los dinosaurios más importantes. Vivieron más especies de dinosaurios que en ninguna otra época. Aunque había muchos herbívoros, no faltaban los feroces carnívoros, que fueron menos numerosos. Entre los herbívoros, todos de cuello largo y cabeza pequeña, vivió el más grande dinosaurio que haya existido, nuestro Argentinosaurus winculensis, de 40 metros de largo, y el Tyrannosaurus. Entre los carnívoros estuvieron el Giganotosaurus carolini, de 16 metros de longitud, considerado el carnívoro más grande del mundo, y el Abelisaurus comahuensis, de 6 metros y medio de longitud, que poblaron el norte de nuestra Patagonia. El Cretácico fue también una época de grandes cambios, con un clima menos estable. Las estaciones empezaban a ser como las actuales. Durante esta época, el mayor cambio fue la aparición de las flores, hace 85 millones de años. Una flor. Es la primera vez que vemos una. Es parecida a una magnolia y muy perfumada. Durante miles de millones de años, la Tierra no ha conocido los colores y los perfumes de las flores, pero ahora está en pleno desarrollo la revolución de las angiospermas, es decir, de aquellas plantas con flores. El bosque que se ve ahora es más familiar. Por sus troncos trepan muchas variedades de vida y de las ramas caen guirnaldas de muérdago. Los árboles a menudo están doblados, retorcidos, con ramas bajas. Es un mundo decididamente moderno y perfumado. Es la primera vez que en la historia de la vida de la Tierra se difunden en el aire agradables aromas. En torno a las flores vuelan nubes de insectos. Aparte de los grillos y las libélulas, se ven numerosos coleópteros, pero faltan aún las mariposas y las abejas. Los únicos insectos sociales verdaderamente extendidos son las termitas, que devoran los inmensos troncos de las coníferas. Las hormigas, en cambio, no existen aún. Un mundo del que los fósiles han conservado huella. En los estratos que se remontan al Cretácico, se han encontrado incluso flores milagrosamente intactas. Carbonizadas durante un incendio, han adquirido la dureza necesaria para permanecer íntegras, ser sepultadas por los sedimentos y llegar hasta nosotros. Se trata de Archaeonthus, de 15 centímetros de largo. Tiene una forma muy semejante a la de una magnolia. Probablemente la explosión de las angiospermas se produjo en Sordina, comenzando con arbustos de hojas planas, obligados a crecer en zonas marginales, expuestos a los herbívoros o a la erosión. Pero con la capacidad extraordinaria de crecer rápidamente. Junto a la evolución de estas plantas con flores, aparecen las mariposas y más tarde, las abejas. Extinción súbita. Todos los animales que murieron al concluir el Mesozoico dependieron de las condiciones climáticas del medio ambiente. La causa de la extinción puede clasificarse en dos categorías: un proceso gradual que se prolongó durante millones de años, o un suceso catastrófico que duró un periodo de tiempo relativamente breve. En realidad, el mayor reto al que se enfrentaron fue la mutación física de todo el planeta, producto de dos procesos básicos que jamás cesan: la tectónica de las placas y la evolución. La primera impone cambios en el medio, altera la situación y la figura de los continentes y océanos contiguos e influye en el clima con modificaciones globales. Y estas cambian los ambientes que soportan la vida, la cual reacciona a tal fenómeno con nuevas adaptaciones, dispersión selectiva o extinción. Son a menudo tres respuestas que se mezclan entre sí. La otra causa cierta de extinción masiva fue la caída de un enorme meteorito que impactó sobre la actual península de Yucatán. Este cambio brusco en las condiciones de vida de la Tierra provocó una rápida extinción de las especies con peor adaptación.